siempre esas pinches vidas se van a acordar de que se chingaron a los Tigres, cabrones. Y que van a ser campeones este año. Pero quiten esa cara, cabrones. Sonríen. ¿Cómo entraron a jugar, cabrones? No mames, cabrones. Sí, chingale, eso les quiero decir algo. En todos los partidos que vamos jugando, güey. Este, güey, es al que yo quería llegar, cabrones. Porque estos cabrones sí son de verdad. Y nosotros somos de verdad, culeros. Créansela, güeyes. Todos, güey. Todos los que han entrado, güey, los he visto con una pinche cara de miedo, cabrón. ¿Acaso están más mamados? Sí, están más gordos. ¿Y qué? ¿No los hemos parado, güey? ¿Íbamos 7-7? ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se bajaron defensa? ¿Por qué se bajaron ofensa? ¡Ni madres, cabrones! ¡Todo el tiempo arriba de ellos! ¡Todo el tiempo, güey! Así que la segunda amistad, cabrón, es de los Pumas de Catán. Porque estamos en casa, güey. Estas mamadas, cabrón. ¿Oyeron, culeros? Y el hijo de su puta madre, que no se rompa la madre a mi lado, como lo estoy haciendo yo, güey. Como lo están viendo ustedes. Chíquenle a su madre, cabrón. Me cae de madre que se van a la verga del equipo y yo me encargo de esos culeros. Así que ya saben, cabrón, corazón y huevos, cabrón. Pónganse corazón huevos, y huevos culero. Para la segunda mitad. Y me cae de madre. Igual y no ganamos, culeros. Pero sí les vamos a dar en su pinche madre. Y vamos a demostrar que aquí, culeros, Nadie nos viene a hacer lo que nos están haciendo, güeyes. ¡Ándale, negro! ¡Venga, chingado! ¡Venga, cabrón!